De igual manera, apoyándonos, transmitiéndonos esa energía de solidaridad, de sororidad entre nosotras, pues que es de las cosas que nos ha mantenido a nosotras en pie de lucha. Desde tu activismo de mujer joven, feminista, de conversar con tus compañeras aquí del Centro de Estudios de la Mujer, ¿qué alternativas piensan ustedes se podrían desarrollar que podría hacer que este estado de golpe terminara y el retorno a la democracia fuera una cosa posible y cercana? ¿Ves alguna tu esperanza? ¿Ves alguna posibilidad política? Pues mi esperanza se ha desvanecido muchas veces, porque realmente, fíjate que esa misma pregunta me hago yo, y sí, hacemos debates, se supone que jamás a través de la guerra, ¿no? También le tengo mucho miedo a la muerte, mucho miedo al aumento de la represión. Entonces, jamás a través de la guerra. Pero yo creo que las iniciativas de diálogo, de concertación entre el movimiento que está en resistencia, entre las diferentes organizaciones, yo creo que ese puede ser un camino. No sé, lo ideal sería también montar la Asamblea Nacional Constituyente para refundar este país, pero lo real no es eso. Lo real es que tenemos un régimen de facto militar, político, económico, porque hasta ahora, no han salido como propuestas concretas de lo que vamos a hacer. Sí se ha debatido sobre si viene MEL, si no viene MEL, si hay elecciones, si no hay elecciones, si hay guerra, si no hay guerra, pero todavía está en debate. Entonces, te digo, yo tampoco a estas alturas de mi vida y a estas alturas de la resistencia no sé cuál sería. ¿Cómo sostienes tú la capacidad de seguir resistiendo? ¿Cómo haces todos los días para decir, hoy voy a la marcha, hoy también voy a la marcha, hoy voy acá, hoy voy allá? ¿Cómo, de qué te agarras para que tu capacidad de resistencia y además resistencia transgresora se sostenga? Y luego, ¿es posible sostener la resistencia mucho tiempo más o puede llegar a agotarlas demasiado, a quebrantar la esperanza? Yo creo que sí. La resistencia va para mucho, para largo tiempo. Y lo que a mí me mantiene en lucha es primero mi sueño de un país diferente. Mi sueño de que la explotación, la violencia, la desigualdad termine. Mi sueño. Somos muchas y muchos los que queremos un país diferente. Y somos muchas y muchos los que estamos en ese camino, ¿no? En ese camino de, tal vez no al paraíso, pero sí a un mundo, un país que nos ofrezca diversas oportunidades. Entonces yo creo que la esperanza, el sueño, es lo que nos mantiene.